los puntos de cultura también revertieron la mirada del gobierno sobre lo que hacemos. Mira, el gobierno no fue, no, nosotros apoyó las acciones y las tecnologías socioculturales que ya existían. Y esto fue un cambio muy grande. Tener el programa no como un programa de gobierno, pero como una ley, una política de Estado, va mucho más de encuentro a lo que nosotros queremos.